y te busco en lo poco que ha quedado. La razón de este olvido, pero me rindo a la emoción y te aseguro, sin que lo sepas, estás conmigo.